Bienvenidos al Ministerio Torah para las Naciones. Este día vamos a tocar otro tema controversial y malentendido que es 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Antes que nada me gustaría que oremos porque necesitamos que Dios nos dé entendimiento para entender su palabra. Es un versículo que me gusta mucho es el Salmo 119, versículo 18, que dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pues esa es nuestra oración, que Dios nos abra los ojos para que podamos entender las maravillas que hay en su ley. Así que vamos a abordar el tema 1 Timoteo 4, del 4 al 5. Dice así en la revisión Reina Valera 1960. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, según esto entonces, ¿es cierto que podemos comer todo? Una de las cosas que nosotros debemos entender de que si sacamos uno, dos versos fuera de contexto, podemos sacar una doctrina en cuanto a estos versos. En primer lugar, debemos entender que esta es una carta de Pablo. Debemos entender quién fue Pablo. Para empezar, cuando Pablo escribió esta carta y cuando los apóstoles estuvieron aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ellos no disponían más que las escrituras que están en el llamado Viejo Testamento. Es de entender que Pablo también fue un discípulo de Gamaliel. Para ser un discípulo de Gamaliel, tenía el discípulo que saberse toda la Torá. Vuelvo y repito, es lo que llamamos ahora Viejo Testamento, el Pentateuco, los profetas, y todos esos libros que le llamamos el Viejo Testamento. Entonces la pregunta es, una vez más, Pablo estaba enseñando cómo no cumplir las escrituras. Pues no. Pero si vamos una vez más a leer el versículo que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Estamos en contra de eso? No. Cada día que Dios creó las cosas, Él volteó, vio y dijo, es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿todo lo que creó es comida? De ninguna manera. Ahora, vamos a ver un versículo en 2 de Pedro, capítulo 3, del 15 a 16, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pues debo entender entonces de que muchas personas malinterpretan lo que Pablo escribió. Si lo malinterpretaron en aquel entonces, en el primer siglo, cuanto más ahora que tenemos dos siglos después que se nos llegó las escrituras a nosotros, después de haberse traducido del griego al español y por muchas manos con diferentes doctrinas. Prosigamos. En el Salmo 119-142 dice: la justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Entonces, ¿qué? ¿La escritura se contradice? Cuando en Levíticos 11 está la ley de la comida, lo que Dios dijo que se puede comer y lo que no se puede comer. En Deuteronomios 14:8 dice así: ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Si vamos a creer que la escritura es verdadera, de Génesis hasta Apocalipsis, entonces vamos a entender de que la escritura no se puede contradecir. En Levíticos 11:47 dice: para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Así que Dios hizo una diferencia. Claro, Él creó todos los animales y todos los animales son buenos, pero no para comer. El buitre es uno de ellos, que es un animal bueno. Limpia la carroña, limpia el ambiente. El cerdo es un animal que su nombre mismo lo dice, que es un cerdo, es un animal que come de todo. Es un animal que, si ustedes no saben, no suda. Se puede comer culebras venenosas, no mata al cerdo, más su toxina queda en la carne. Está probado científicamente. Podemos buscar esa información en el internet y nos vamos a dar cuenta todas las toxinas que pueden haber en un cerdo. Y no solo estoy hablando del cerdo, estoy hablando en general de comidas que Dios prohibió, como por ejemplo los camarones. Si nosotros vamos a ver un animal muerto en el fondo del mar, ¿quiénes son los que se lo comen? Los cangrejos, los camarones, las langostas. Son buenos, sí, porque limpian el fondo del mar. Este pez que no tiene escamas, que es un pez que se come mucho, que es el pez gato, en Estados Unidos le llaman catfish, es un animal inmundo según la Biblia. Es un animal bueno, es un animal que vive abajo, en el fondo de los ríos, en el fondo de los lagos, en el fondo del mar, que ha sido creado para limpiar el fondo del mar. Hay muchos animales que fueron creados también para limpiar la tierra. Las aves, bueno, les dejo de tarea que lean Levíticos 11 y ustedes se van a dar cuenta de que hay unos animales que son inmundos, hay otros animales que se pueden comer. Si nosotros creemos que Dios es sabio y que nuestra sabiduría tiene un límite, nosotros debemos de dejar de actuar como niños malcriados y aceptar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros aceptamos lo que Dios dice, no vamos a tener ningún problema. Nosotros debemos, como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo. Retened lo bueno. Nosotros tenemos que responderle ante Dios en una forma personal. Nosotros debemos escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Nosotros no debemos atender a fábulas de personas que nos quieran desviar de la verdad. Debemos ser aquellas personas que escudriñamos la Biblia, que estudiamos la Biblia, y pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Pedirle a Dios de que nos revele qué es lo que realmente quiso decir a través en este caso del apóstol Pablo. ¿Será cierto que toda comida ahora es buena? ¿Será cierto de que Dios dijo en Levíticos e hizo una distinción entre lo que es limpio y lo que es inmundo? Luego, cuando vino Jesús y Él muere en la cruz, ¿será cierto que Él clavó en la cruz toda la ley y que ahora nosotros podemos comer comidas inmundas? ¿Será cierto? Entonces, si eso es cierto, la Biblia una vez más se contradice en Isaías 66, del 15 al 18. Esta es una profecía que aún no se ha cumplido. Leamos entonces lo que dice Isaías 66, del 15 al 18. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su represión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se sacrifican a los que se purifican en los huertos, unos tras otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juzgar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Wow. Entonces, volvamos a lo que estaba hablando antes. Entonces, si los que creen de que este versículo que estamos tratando, 1 Timoteo 4, del 4 a 5, si se cree de que todo ahora se puede comer, entonces Dios se equivocó en Levíticos 11. Ahora, después de que Jesús murió, se puede comer todo, pero cuando venga el juicio final, según Isaías, Dios va a juzgar a aquellos que comen comidas inmundas. Como dice en inglés, does that make sense? ¿Eso hace sentido? No, de ninguna manera. ¿Cómo entonces va a poder juzgar Dios a aquellas personas cuando supuestamente ahora Él ha dicho de que se puede comer todo? Pero si vemos cuidadosamente y leemos toda la carta de Timoteo en contexto, no solo sacando un verso o dos versos fuera de contexto, si nosotros leemos los versos anteriores y después y toda la carta, porque una carta se tiene que leer en contexto. Cuando usted recibe y yo recibimos una carta, nosotros no nos saltamos a la mitad, o nosotros tenemos que leer toda la carta del principio al fin para nosotros poder entender el contenido de esa carta. Y eso es lo que pasa y ha pasado a través de la historia con las cartas de Pablo. Se ha malinterpretado. Y este es uno de ellos. Es uno de ellos. Ahora entonces nosotros podemos ver de que dice 1 Timoteo 4, del 4 a 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces sabemos de que lo que Dios santificó son aquellos animales que Él dijo que son limpios, ideales para el consumo humano. No significa que usted va a coger, a tomar una chuleta de cerdo, va a orar sobre ella, y ya porque usted oró sobre ella, esa chuleta de cerdo va a ser limpia. Jamás. Nunca eso es lo que dice la Biblia. Nunca eso es lo que dice la Biblia. si usted agarra y come lo que Dios santificó, puede orar por ello, porque eso ya Dios lo limpió, lo santificó y es apto para el consumo humano. Cuando a una persona del primer siglo, cuando un apóstol le decía, ve, come lo que está en mi casa, de ninguna manera esta persona iba a entrar a su casa, iba a ver un caballo, y dice, oh, comida. No, porque ya estaba establecido por la palabra que es comida. Un apóstol, Jesús mismo, del primer siglo, nunca miró como comida a un perro, a un ratón, a una serpiente. No, es como nosotros ahora nos ponen y nos dicen, esta es comida, y nos ponen un pollo o un pedazo de steak de carne de res, y nos ponen un tornillo, por decir algo, uno desde luego que no va a comerse el tornillo, sino que se va a ir por el steak o por el pollo, porque para uno no es comida lo otro. De la misma manera, los apóstoles del primer siglo no consideraron comida aquellas cosas que estaban prohibidas por nuestro Dios. Yo les exhorto una vez más a de que nosotros examinémoslo todo. Todo lo examinemos, lo pasemos por la Escritura, que sea la misma Escritura que lo examine, porque nosotros debemos entender que no hay contradicción en la Escritura. Fueron muchos autores, por inspiración de Dios, que escribieron la Biblia, todos los libros de la Biblia, pero en ningún momento hay contradicción. Hay malinterpretación, desde luego, montones, y esta es una de ellas, el versículo que estamos abordando en 1 Timoteo 4, del 4 al 5, pero no se contradice la Biblia. Retengamos lo bueno, oremos cada vez que nosotros tengamos una pregunta, oremos que Dios nos dé esa sabiduría para poder entender lo que realmente Él quiere que nosotros entendamos. Oremos para que nuestros ojos se nos abran y podamos ver las maravillas que Dios tiene en su palabra. Dios le bendiga y espero de que esta pequeña intervención, este pequeño estudio acerca de 1 Timoteo 4, versículo 4 al 5, haya sido de bendición. Nos puede escuchar este mismo mensaje y muchos otros más a través de la radio Tora para las Naciones. Estamos siendo escuchados en muchos países alrededor del mundo. Puede escuchar en Shoutcast y Tuning Radio. Y una vez más, el título del ministerio, tanto como de la radio, es Tora para las Naciones. Estamos transmitiendo desde Nashville, Tennessee, para todo el mundo. Somos una organización sin fines de lucro. No estamos pidiendo contribución a nadie. Únicamente este ministerio ha surgido por esa necesidad que nosotros vemos en el pueblo hispano, porque como soy hispano, me siento en la necesidad de que, como yo una vez estuve sumergido en muchas tradiciones de hombre, y gracias a Dios y por el seguimiento y la búsqueda de la verdad, pude salir de esa atadura. Sé que muchas personas están buscando esa verdad, y quiero ser un medio, quiero poner ese granito de arena para esas personas que quieren salir de esas ataduras, de esas fábulas de hombre, de esas tradiciones de hombre, y exhortarlos a que mediten, que estudien la palabra. Una vez más, Dios les bendiga. Shalom.